El siguiente programa es de exclusiva responsabilidad de sus productores. Programa de clasificación B. Apto para todo público con vigilancia de adultos. Contenido E. Entretenimiento. Cayó la noche y el noctámbulo sale a caminar. Este es el noctámbulo cultural. Hoy presentamos Alburada Rock. No deberíamos estar acá, pero te lo queríamos decir. Alborada Rock Radio, música de todos los tiempos en la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, donde descansan los viernes los trabajadores con el cuerpo cansado. Gente que hace cosas con sus manos, esta es la música. Personas que llegan hasta el final del suburbio transportando ríos de gente y que se pinta sola. En la estación de la vida bajo el polvo y el aburrimiento, renace como siempre otro rock and roll. Amigos y amigas, pues un viernes más aquí convirtiendo en Alborada Rock. Espero que se conecten todos a la página de Facebook para que nos puedan escuchar y que puedan también pedir música. Nos acompaña Inti, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches a todos los que nos están acompañando este viernes 29 de abril. Nada, muchachos, contándoles que hoy tenemos una banda sumamente importante y sobre todo una banda que la escuché hace aproximadamente unas 2-3 semanas y me pareció una banda buenaza y aprovechando les invité. Antes de eso quiero recordarles nuestras redes sociales. Nos buscan en Facebook, Twitter, en todas las redes sociales, especialmente en Facebook y en Twitter como Alborada Rock Radio. Y estarán pendientes de todo lo que estemos ahí haciendo, noticias, también tenemos full que estamos subiendo, imágenes, también están unas imágenes que muy pocas páginas las han logrado compartir, así que pilas con eso. Tenemos noticias también, ya que una banda quiteña que la estuvimos teniendo por aquí en los primeros programas ya está lanzando su primer hijo, así que pilas con eso. Quiero irme con una canción de los Warcry, aprovechando que el 21 de mayo va a estar aquí en la Plaza de Toros Belmonte y la entrada está a $36, así que aprovechen, va a venir con su tour del disco Inmortal, así que va a estar un concierto sumamente chévere. Y al día siguiente también tenemos otro concierto y de una banda totalmente de una trayectoria muy amplia, muy chévere, que lo estaremos comentando a lo largo del programa. Así que por el momento vamos con Warcry y su canción Huele a el Miedo. Así que ya regresamos. Me regalaste tan fácil tu amistad. Desde ese mismo momento de mi dudar, pensé que era algo bueno lleno de ilusión. A veces los sentimientos nublan la razón. Me introduje en mi propio hogar. Nunca pensé que nada quisieras robar. Todo y no sé cómo ocurrió. casa, perdido en mí mismo, a oscuras en la habitación. Vuelo el miedo, vuelo el miedo. Parte del programa, síguenos en Facebook Alborada Rock Radio y en Twitter arroba Alborada Rock. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio, acabamos de escuchar la canción de Warcry, recordándoles que el 21 de mayo, sábado 21 de mayo, va a estar en la Plaza Belmonte, así que vayan ahí acolitando con su entrada, con la preventa, ya saben, todos los lugares donde lo venden, tanto en el Espiral, en el Caracol, en el Recreo también. Así que aprovechen comprando esa entrada. Como lo habíamos mencionado al inicio del programa, tenemos a una banda que, nuevamente lo repito, la escuché hace unas 2-3 semanas y me pareció impresionante. Así que tenemos aquí a Jesús. ¿Cómo estás, Jesús? Muy bien, buenas noches a todos. ¿Cómo, de qué banda eres? Yo soy guitarrista en la banda Dead Weiser. Bacán. ¿Hace cuánto nace Dead Weiser? Aproximadamente hace unos 2-3 años. ¿Cómo fue el asunto de organizarse para armar una banda? Bueno, la cuestión es que antes ya estábamos en una banda y bueno, ahí tocábamos covers y cosas así. Pero con el tiempo, o sea, yo iba a verles cómo ensayaban y todo, me llevaba bien con ellos. Sin embargo, el otro guitarrista tuvo que salir por motivos del colegio, me acuerdo, en ese entonces. Ya. Y bueno, el bajista es uno de mis mejores amigos. Yo lo conozco a él desde que tengo unos 12 años tal vez. Es amigo mío del barrio. Y él me dijo, oye, ven y toca acá. Y entonces ese día, como también necesitaban baterista, llegó Juan Godoy, el baterista. Y desde ese día nos pusimos a tocar y nos encantó cómo quedaron las cosas y nos pusimos a componer. Y desde ahí empezaron con la onda, ¿no? En la información de su Facebook está que nacen en el 2003. Son 3 años que ya están juntos. ¿Quiénes conforman Dead Weiser? Bueno, estamos... está Rubén Luzuriaga, que es el cantante y el bajista de la banda. Está David, alias el Drago Suárez, que es el guitarrista. Juan José Godoy en la batería y yo... Y tú en la guitarra, ¿no? Ajá. Un saludo para Drago, porque Drago es el que me cruzó la canción que ustedes están promocionando. Claro. Y la verdad ahí me enganché con su canción, estuvo muy muy chévere. ¿De qué barrio son? Bueno, yo soy de La Gasca. Ya. El vocalista y yo crecimos en La Gasca. Después Drago y Juan son del sur. Son del sur de Quito. ¿Dónde ensayan ustedes? En el sur, donde un panita y donde el Ed Batac. ¿Ya? Una sala de ensayo que es buena. Un saludo para él si nos está escuchando. Sí, de ley está escuchando. Vamos con un asunto más humano ya. O sea, ¿quién es el jodón del grupo? Todos. Todos son jodón. O sea, no, más que nada el baterista y tal vez podría decirse yo. Nos encanta joder la paciencia a los otros demás, ¿no? O entre nosotros, así. Pero todo en un buen sentido, ¿no? Entre claro, panas, hermandad y toda la onda. Claro, nos llevamos muy muy bien, la verdad. ¿Cuál es la joda que más han hecho? ¿Cómo la joda? O sea, de cómo se lo molesta a tal persona. No sé, me imagino la molestia, lo más grande que han hecho al joder. Claro, bueno, es que también hay bastante espontaneidad en la banda, porque siempre salen cosas nuevas que están pasando ese rato, ¿no? Y de acuerdo a eso salen las jodas y así. Ya, bacán, bacán. ¿El que organiza la banda quién es? No sabría decirlo así, tal vez el Drago. ¿El Drago es el que les pone ahí a rajatabla? Claro, es el que más está pendiente de todos, podríamos decirse que es el manager. Por ejemplo, ¿quién es el que en los ensayos llega primero? Depende. Digamos, el puntual. El puntual, podría decirse... Es que bueno, ha habido épocas que el Drago llega primero siempre, o a veces, últimamente estamos llegando primero Rubén y yo, porque como vivimos en el mismo barrio, nos organizamos y llegamos a unos 15 minutos antes. O a veces, como el Juan vive cerca, él iba también, a veces llegaba más temprano. Entonces también depende de qué estemos haciendo en el día. Pero es cada uno, ¿no? Cada uno, claro, tiene su responsabilidad, por lo que voy cachando. Claro. Quiero irme con una canción, ha habido mucha gente que nos ha estado pidiendo. Quiero irme con la canción de Seitan, aprovechando que el 21 es concierto de Warcry, y el 22, domingo 22, va a estar visitándonos Seitan también, justamente en la Plaza Belmonte. Así que aprovechen, vayan, va a estar igual un concierto brutal, a pesar de que sea domingo. Igual creo que el domingo por lo general pasamos en familia, pero es necesario ir este domingo a ver a los Seitan. Así que ya regresamos. Bye. seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Estamos con Jesús de los Dead Wazer. Estamos conversando un poquito. Jesús, cuéntame, ¿cómo catalogan a su música? Bueno. Porque en la información que saqué de su página es una propuesta musical que no se encierra en un solo género, sino que agrupa bastante, ¿no? Claro, es que nos principalmente nos basamos en lo que es el thrash metal, que es un estilo de música que nos encanta a cada uno personalmente en el grupo. Pero cada uno tiene distintas inclinaciones, podría decirse así. Cada uno no sexuales, ¿no? No. Si nos gustan a todas las mujeres. Por si acaso. En fin. La cosa es que cada uno tiene sus tendencias en cuanto a música, ¿no? Porque cada uno le gusta otro tipo de bandas y así, ¿no? Entonces, por ejemplo, el baterista le encanta el power metal, le encanta Gamma Ray, le encanta Dragon Force. El bajista es el fanático más número uno que conozco de Iron Maiden. Le encanta Steve Harris. Bueno, al Drago le encanta Megadeth, llora por Megadeth, y a mí, bueno, gracias a ellos yo aprendí a tocar la guitarra, me encanta Metallica. Entonces, pero aún así cada uno nos gusta otros tipos de música también. Por ejemplo, a mí me gusta bastante el blues. Que sigue por ahí relacionado al rock, ¿no? Claro, sigue siempre relacionado con el rock. Y también nos gusta de varios estilos de rock, varios subgéneros de rock. Entonces lo que nos gusta hacer es coger lo que nos gusta de cada uno e intentar meterlo en nuestra música. No cerrarnos específicamente solo a un subgénero. No sé si me hago entender. Sí, no, totalmente entendible. Me cuentas que todos en el grupo tienen diferentes ideas de música, ¿no? Uh-huh. Pero ¿cuál es el gusto más popero que tienen, por ejemplo? ¿Más popero? Ajá, a ti, por ejemplo, ¿qué te gusta? De pop. Dejando a un lado el rock, ¿no? Digamos que te levantas y dices, hoy no quiero escuchar rock. ¿Qué escuchas? Los Beatles. Pero sigue englobado en el rock, ¿no? No. Es lo más popero del mundo. Lo más popero que tú puedes llegar a escuchar. ¿Seguro? No, lo más popero que yo he llegado a escuchar. O si no, también otras bandas, ¿no? También el, qué sé yo, un pasacalle. Ah, claro, pues, o sea, incluso la salsa nos encanta. Sabemos, a veces la gente es un cague porque sabemos estar en el carro del Drago paseándonos por la ciudad, ¿no? Yo qué sé, yéndole a dejar el alguna. Carro para salir a pasear. Bueno, es el, no. Pero bueno, cuando le prestan y sabemos estar en los semáforos y escuchando, yo qué sé, salsa, así, a todo volumen y cantando, y la gente de lado nos queda viendo y dice, está cuatro pelones oyendo salsa, ¿qué es eso? A Rubén, por ejemplo, ¿a Rubén qué le agrada? La salsa, Rubén es salserísimo, y también la música nacional en sí le encanta a Rubén. ¿A Drago? Al Drago igual le encantan los boleros, así. Bacán. ¿A Juan? Juan también es bien cortavenas también en esas cosas. Entonces no son tan poperos, ¿no? No, o sea, en cuanto a popero, yo he escuchado de todo. O sea, yo he escuchado desde reggaetón, me ha tocado analizar reggaetón. Claro que... Y, o sea, incluso bachatas o cosas así, o por las chicas también, ya uno... Te dicen, te dedico a esta canción de Maná, y dices, ah, ya, bueno. gracias. Bueno, gracias. Dios le pague, no importa. Lo que cuenta es... La intención. Bien. Ya yéndonos un poquito al trabajo que ustedes hacen, el single, ¿cómo les ha ido? Bien, o sea, la verdad nos gusta mucho cómo quedó. Muchas gracias a Equilibrio Records, donde lo grabamos. Uh-huh. Y bueno, la verdad es interesante porque el single es el último tema que compusimos en el año. Fue el último que salió y... nos encantó y dijimos, la gente tiene que escuchar esto. ¿De qué se trata? ¿Cómo se llama la canción? Se llama Killing for Redemption. Ya, ¿de qué se trata? Prácticamente es una historia de... Bueno, el personaje está hablando en primera persona, cómo tiene... O sea, odio, tal vez podría decirse, al mundo que lo rodea porque... No al mundo que lo rodea, sino que él está matando porque no pudo hacer que no le pase lo mismo en su vida, porque... Uh-huh. Se escucha una voz de un niño ahí, que, o sea, emulando a un escenario en el que están, abren una puerta, o sea, personas, no sé, unos matones, abren la puerta y le matan a su hijo por, yo que sé, tal vez pueden ser deudas o lo que sea, no sé, eso también queríamos dejarlo que el público lo asimile como le guste, ¿no? Sin embargo, lo que dice es que va buscando a estos matones para matarlos para sentirse bien, digamos así. Bien, chévere, chévere. ¿De quién fue la letra? La letra es del Rubén. Ya. El Rubén hizo la letra, yo puse el coro. El asunto de escribir en inglés, ¿qué tan complicado capaz es? Es complicado, para mí en especial es complicado. Para el Rubén es un poco más fácil, no por el hecho del idioma, sino más que nada porque, bueno, siempre hemos escuchado metal en inglés, ¿no? Uh-huh. Es lo que más nos gusta. Claro, de hecho. No, de lo que me contamos. Y bueno, ¿qué te puedo decir al respecto? A eso te digo, yo tenía la idea de esa idea de matar por redención, o sea, matar por sentirte mejor por algo que te había pasado. Entonces yo era como, estaba con eso en la cabeza y se me ocurrieron unos riffs y llevé así. Toqué y al rato de llegar el coro grité eso y este man dijo, oye, yo tengo full ideas para eso desde hace rato. Y bueno, los unimos y salió. Y así fue naciendo, ¿no? Ajá. Bacán, bacán. Vamos a escuchar, ¿qué te parece? ¿No? Claro. Para que la gente vaya cachando y todos se vayan dando cuenta del poder que tiene la banda. En www.casadelacultura.gov.es online o por 940 AM. La primera radio pública cultural del Ecuador. Seguimos aquí en Alborada Rock Radio. Acabamos de escuchar el tema que se llama Killing for Redemption. Bacán. ¿Cómo fue el asunto de producir la canción ya en el estudio? En el estudio, verás. Bueno, llegamos, o sea, con todos los temas, porque grabamos todos los temas de nuestro disco que se va a llamar Prophecy. Este es el single de nuestro disco. Y bueno, llegamos con todos los temas y los comenzamos a grabar todos así, como salían en el momento, ¿no? Ajá. Después, o sea, se nos iban ocurriendo par cosas con el que nos grabó, ¿cómo es? Fabián. Y poco a poco fueron puliéndose algunas ideas que teníamos de ahí, un poco ambiguas. Pero bueno, al final estoy muy feliz con el trabajo que quedó, la verdad. En cuanto al disco, ¿cuánto se demoraron? Bastante, porque o sea, nos pasaron bastantes cosas en el transcurso de esto del disco. Y como teníamos problemas dentro de la banda, no como nosotros como panas, sino a veces como tiempo por cuestiones laborales, yeah, o de estudios. Entonces eso nos retrasó. Estuvimos como un año más o menos en haciendo lo del disco. Entonces, pero bueno, todo se recupera. Más o menos en cuánto se demora. Eso te digo, aproximadamente un año y medio. Sí, nos demoramos bastante. En cuanto a esta canción que la escuchamos, ¿cuánto se demoraría? Nos demoramos... Bueno, es que la verdad es que al principio teníamos solo 5 temas. Yeah. Entonces grabamos 2 baterías, pero después faltaban 3 temas de componer. Yeah. Que estaban en el contrato, que íbamos a grabar 8, ¿no? Entonces faltaban 3 temas y de hecho este es el último tema que grabamos, que compusimos antes de ir a grabar. Entonces ya con eso ya grabamos las baterías y en eso ya nos demoramos unos 2 meses, o sea, con baterías, guitarras, arreglos, ya todo, voz, ya todo, ya nos demoramos unos 2 meses, o sea, todo el transcurso que hubo antes es lo que más nos demoró, por, como decía, por algunos problemas que se nos presentaron a los 4 como banda. Bacán. También en la canción escuché y una voz que para mí en lo personal fue tan tan bonito escuchar, es de la chica. No sé. ¿De la chica? No es una chica. No es una chica. Es un niño. Es un niño. Es un niño que justo está en el... O sea, tiene 11, 12 años. Entonces está cambiando de voz ahorita. Chuta, entonces perdonarás. No, lo peor es que muchos me dicen lo mismo. Pero... Claro, se confunden. Tal vez por el timbre de voz y todo. Porque bueno, es un niño, ¿no? Yo me imaginaba una mujer de unos 27 años, rubia. Sí. Azules. Pero ha sido un niño. ¿Qué? Claro, es mi hermano. No le escuchaste tú No. Daddy, I'm scared. Dani, si le puedes ahí localizar el temita donde toca el niño. ¿Cómo se llama el niño? Martín. Tu hermano, no. Un saludo para Martín, así que discúlpame, Martín, si me estás escuchando. ¿También? No, pero es que por eso mismo dice... O sea, y aún así si es que fuera mujer sería la hija, porque dice Daddy, I'm scared, o sea, ¿ya? Como papi, tengo miedo. De ley, sí. Entonces, oh, bueno, a menos que lo quieran ver un poco más sensual, ¿no? Ay, Daddy, entonces yo lo vi con esos ojos. ¿Qué razón? No sé, algo me pasa a mí. Estaría pensando. Ahí. No, pero no hay problema. Si le logras encontrar, Daniel, ahí para que escuche. Justo antes de esto es. Antes de eso. Ajá, justo antes de esa parte. Y aquí te lo escucho. A ver, aquí te vamos a escuchar. Ahí acabamos de escuchar una confusión mía totalmente en mi mente pornográfica. Pornográfica. Aparte también ustedes tienen esta canción subida al YouTube, ¿no es cierto? Sí, sí, sí. El, ¿cómo? La imagen que tienen en el YouTube, ¿de quién fue hecho? De este panita que se llama Larry Flores. ¿Ya? Es de Guayaquil, si no me equivoco, y si me equivoco, de verdad lo siento. Pero para qué, un trabajo increíble, muy puntual. Descríbenos muy... cómo es el gráfico. Bueno, el gráfico es el personaje, ¿no? El que está cantando supuestamente en el tema, el que le matan su hijo, ¿no? Entonces ahí está en medio de unas ruinas, que bueno, las ruinas vienen más o menos de nuestra idea de cómo va a ser la temática del disco, ¿no? Porque se llama Prophecy. Claro. Entonces la letra de nuestro tema Prophecy habla de una profecía que ve toda la ciudad en ruinas. Entonces él está en estas ruinas y está con un arma en su hombro. Bueno, ahí está con un tatuaje de los Weiser. Está con unos tatuajes y bueno, con los jeans rotos y vestido de negro. Vestido de negro, sí. Entonces, más o menos, o sea, lo que queríamos era mostrar la, o sea, de lo que habla la letra en sí, ¿no? Claro, sí, sí, mostrarlo. Sí, la ve. También tiene una, no me acuerdo, tú que estás ahí en Facebook, búscale cómo está. Pero recuerdo que tiene una correa de balas, me parece. De balas y una bandera de Ecuador, me parece que también tiene. No me acuerdo. No creo, la verdad. Así que para toda la gente también, si quiere cachar cómo está el gráfico de la banda. Ah, no, sí, tiene razón, no ha habido ninguna banda. Y tiene un abano también en la mano. Pero está totalmente chévere, o sea, también creo que es un asunto del trabajo como grupo, también es gráficamente, ¿no? Claro. O sea, todo complementado, todo en conjunto para que sea un trabajo bien hecho. Claro, es que nosotros, o sea, nos... A mí en especial me en la banda a mí me gusta bastante el arte. Y a mí me parece que cuando las bellas artes se juntan, uh-huh, es lo mejor que puede existir, por eso me encanta el cine. Y entonces también me gusta la idea de tener un concepto siempre detrás de las cosas. Entonces por eso es que tenemos esta portada en la que el concepto principal sería la canción. ¿Y esta portada va a ser del disco también? No, esta es la portada del single nada más. Ya, ¿y la del disco la cómo del, sería más o menos? La del disco es aún secreto. Es sorpresa. Sí, sí. Pero va por ahí mismo, ¿no? Te voy dando la temática más o menos. ¿Cómo sería? Porque eso te digo, el disco se va a llamar Prophecy. Uh-huh. Y tenemos una canción que se llama Prophecy, que hay una pequeña parte del tema en YouTube, de un video que nos filmó alguien de ahí en la CJ. Sí. Pero bueno, este tema habla de que puede, o sea, está hablando en primera persona este personaje y dice que puede ver en una profecía, no valga la redundancia, de cómo ve la ciudad después, que ya está en ruinas porque el humano lo dejó así. Yeah. Entonces tal vez vayamos a ver ruinas en la portada. La nueva portada. No sé, la canción que acabamos de escuchar es más o menos narrada por este... Por el personaje, sí. Sí, y la del disco también va a ser narrada por este personaje o algunas canciones. No sé, me imagino el disco que va a ser como una especie de historia. Claro, o sea, porque con lo que te decía igual es que hablamos... O sea, a mí me gusta tener... A nosotros, de hecho, como banda, nos gusta tener un buen concepto antes de hacerlo, o sea, no hacer las cosas porque sí. Uh-huh. Porque bueno, el público también se merece que tener algo, o sea, interesante para también pensarlo, imaginártelo, cosas así, ¿no? Crear imágenes en la cabeza de cada uno. Y bueno, todo el disco tiene, o sea, tenemos temas de todo, la verdad. Estamos hablando de todo, hablamos de que, por ejemplo, tenemos un tema que se llama Survive, que ese era nuestro demo, eso lo teníamos en el YouTube, que el coro dice, tú tienes que, ¿cómo es? Tienes que luchar, resistir y sobrevivir, y yeah, tienes que luchar si es que quieres sobrevivir. O sea, nos referimos a, más que nada, a experiencias que se nos ha presentado en la vida a cada uno como banda, ¿no? No, o sea, cosas que no nos gustan del sistema y cosas así. Claro, porque inclusive en la biografía que estaba leyendo, sus líricas están dirigidas netamente al thrash metal, dice. Claro. Es decir, tratar de dar a nuestro punto de vista de lo que está sucediendo en nuestro país y diferentes partes del mundo. Claro, no están tan alejados de la realidad ustedes. Claro, nos gusta a nosotros ser muy reales. De hecho, este tema es el único que no, que es una historia ficticia. Yeah. Pero los demás, o sea, bueno, incluso este que te estoy contando, profe, sí también podría ser ficticia y real por lo que está pasando en el mundo, ¿no? Uh-huh. Pero eso te digo, por ejemplo, tenemos otro tema que se llama Necrópolis. Yeah. Y habla de una guerra. O sea, de cómo la gente se mata, o sea, sin fundamentos. Bueno, no sin fundamentos, porque para ver una guerra tiene que haber fundamentos de por medio. Pero cómo, o sea, más que nada, cómo describir cómo se vuelve una matanza horrible. Y muchas veces es así, ¿no? Claro. El humano mata a humano. Claro. Claro, ¿cómo se matan los humanos en sí? Entre sí, pero yo creo que cuestiones políticas también. Claro, o sea, claro. En realidad también, sí, llegando a ese punto, sí pasa eso. Claro, o sea, de hecho, en eso es lo que nos basamos en este tema. O sea, cómo por razones políticas y por razones de X mandan a gente que muchas veces no tiene nada que ver a que se maten entre ellos. Claro. Aniquile a otro, incluso por el dinero. Claro, también. Entonces Necrópolis es como una ciudad de muertos, una metrópolis de muertos. Muy interesante. Sí, sí, vamos a ir con una cancioncita de Megadeth, aprovechando que nos han pedido mucho en las redes sociales. Recuerden, estamos como Alborada Rock Radio, así que vamos con esta canción de los Megadeth y ya regresamos. Work on time. Doesn't nothing better to do. What do you mean I don't pay seguimos aquí en Alborada Rock Radio. La semana pasada habíamos comentado acerca del terremoto que se habían suspendido algunas cosas, entre ellas, ¿qué se suspendió, Jesús? El concierto que teníamos en la Factory. Un año más de la ocurrido de la Factory. No se realizó el concierto por obvias razones que ya la mencionamos la semana pasada. Pero ¿qué tan, cómo estaban ustedes al momento de tocar? ¿Cómo pensaban que iba a estar ahí la gente? ¿Cómo los iba a recibir? La verdad, iba a ser interesante porque no es el primer concierto que ustedes tocan, ¿no? Claro, pero la única diferencia de este concierto a los anteriores es que ahora ya la gente ya tenía algo para escuchar, ¿no? Ya estaba subido este tema Killing y nosotros decíamos, imagínate, capaz que haya una que otra persona que esté cantando el coro con nosotros, decimos, va a estar increíble. Estamos, de hecho, muy, muy emocionados. Siempre nos emocionamos al tocar. Sea donde sea, nos encanta tocar. Nos encanta tocar porque es una sensación increíble, la verdad. Pero supongo que el concierto que se canceló se va a dar, ¿no? Más adelante, sí, porque no creo que se quede ahí. Sí, algo así nos dijeron que iban a volverlo a hacer en una fecha futura, pero no... No está definida aún. No, creo que no se define, la verdad. Aparte, ustedes también habían tocado con una de las dos bandas más importantes del rock. ¿Quiénes fueron? ¿Cuándo, perdón? Riot. Ah, no, íbamos a tocar. Iban a tocar, no tocaron. No con Riot, sino, es que era un evento doble, digamos, era un festival en donde iban a hacer dos fines de semana. Creo que era un sábado, no me acuerdo muy bien, un sábado y el sábado de la siguiente semana. Entonces, en el primer sábado iba a ser Jack Devil con Crisis, bandas increíbles de thrash metal. Nosotros íbamos a ser teloneros de ellos junto a otras bandas de hermanas, pero lamentablemente ese concierto también se canceló por, bueno, razones de logística de la gira. Que no tenía nada que ver con Ecuador. No estaba en las manos de los organizadores en Ecuador. Sin embargo, el concierto que era la siguiente semana sí se dio, que era con Riot y Enforcer, que estuvo un conciertazo. Ah, sí, chulo. Qué pena, yo pensé que sí habían tocado, pero también la emoción para ese concierto... Era increíble, claro, porque ya habíamos escuchado desde ese tiempo Jack Devil y Crisis, y era, qué bacán, vamos a conocerles a estos manes, vamos a tocar con ellos. Y, o sea, va a haber bastante gente que nos va a ver, y qué bacán, o sea... ¿Cómo fue el contacto para tocar en ese concierto? El contacto, bueno, nosotros la verdad hemos tenido mucha suerte con algunas personas que han creído bastante en nosotros. Entonces aquí tenemos, o sea, un buen amigo nuestro es el organizador, el Zombie. Y él nos dijo, oigan, no sé si es que les gustaría tocar. Nosotros, claro, siempre nos gusta tocar. Y bueno, nos dijo, entonces ya, bueno, ustedes van a tocar y con conjunto a otras bandas de hermanas y todo bien. Bacán, o sea, también creo que la gente se va dando cuenta de la calidad de banda que son, ¿no? Eso me agrada. Muchas gracias. Y espero que sigan subiendo ustedes. Muchas gracias. Que la verdad me agrada bastante. ¿Cómo los ubicamos en Facebook? Estamos como Deadwazer Band, o solo Deadwazer. Y bueno, también estamos en YouTube. Nos pueden encontrar con el nombre Deadwazer. Tenemos ahí un par videitos, también unos videos cortos de cómo estábamos grabando los temas en estudio. Y bueno, el single, ¿no? Con su lyric video. Sí, estaba bestial. Claro, no sé si buenas. Ya lo pusimos. Sí, o sea, ya le publiqué en nuestra fanpage para que puedan escuchar todos, pues, y ahí den like y compartan también. Pueden entrar a la página de la banda, revisar también. Están buenas las camisetas, estuve mirando, para que ya vayan haciendo sus pedidos. También tenemos un saludo para la banda de Wazer de parte de Kawamo, un amigo de... Un saludo, hermano. Sí, es un muchas gracias un buen por amigo escucharnos de la y apoyar también al... Capo, amigo. Bacán, muchas gracias por escuchar a toda la gente. Nada, loco, muchas gracias por haber venido. Esperamos que no sea la última vez. Muchas gracias. Que ya vengan con el disco, sobre todo. Claro. ¿No? Sí, ya vendremos. La publicidad va a ser bestial. Con muchas sorpresas más. Que bueno, de hecho, ahorita... Les comenté de unas que otras sorpresas y temáticas de canciones. A pesar de que era reservado esa noticia, igual nos contó acá, caramba. Pero bueno, más que nada quiero agradecerles de parte de los cuatro que conformamos Deadwazer esta oportunidad de estar en esta gran radio. Chévere. Igual un abrazo para todos los demás, para Drago, para Rubén, para Juan. Así que esperamos que estén aquí lo más pronto posible, que estaremos compartiendo aquí un poquito de agua, que no es nada dañino. Y muchas gracias, Jesús, por haber venido, sobre todo. Saluditos para... Muchas gracias a ustedes, de verdad. Listo. Yo me quiero ir con una canción de los Reyes Mesaya, que tienen una noticia por ahí. Sí, pues ellos estaban también acá compartiendo micrófonos en la Borrada Rock Radio. Y pues ya está a la venta el nuevo disco que ellos sacaron, ¿no? Es nuevecito. Está calientito. El día de ayer ya para que ya puedan acá comprar a solo $5, es decir, que ya pueden, bien, los que deseen. Pueden comprarlos y bueno, vamos a escuchar, apoyando a la... Y vamos a escuchar esta canción de los Reyes Mesaya, la canción Signado por el Dolor, que está justamente en el nuevo disco que ya sacaron a sus filas. Muchas gracias, Jesús. Gracias a ustedes. Buenas noches. Aquí en Alborada Rock Radio agradecemos mucho a Jesús que nos estuvo iluminando en este programa. Muchas gracias a Jesús y a la banda de Ed Weiser que nos acompañó esta noche. La próxima semana tenemos entrevista con la banda Mitayo desde Cuenca, así que ya estaremos ahí. Exacto, vía telefónica vamos a estar con los panas. Ya está gestionado todo, solo nos falta acá ponernos de acuerdo con Daniel. Por mí vamos de aquí hasta el viernes. Ahí. Sí, también nos vemos, nos escuchamos el viernes y pues quédense con buena música. Ahí va. Exacto. Muchas gracias a Daniel que nos acolitó. Escuchen Aleación Maestra los días jueves. Y vamos a escuchar esta canción de Pantera y nos escuchamos el próximo viernes. Muchas gracias.